Sí, buenos días. Esta muestra surge de una actividad en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el mes de marzo. Hicimos una convocatoria a las escuelas primarias de la ciudad de Cipolletti. Las escuelas se inscribieron y bueno, salió sorteada esta escuela que es la número 50, es una escuela rural y que investigando más sobre la historia de la escuela nos encontramos que era la única escuela en el país que había sido intervenida por un comando del último golpe militar en el año 76, así que cuando llegamos a la escuela los chicos tenían mucha información, la escuela viene trabajando ya muchísimo con esto, así que a partir de ahí nosotros empezamos con las actividades, primero mirando videos, ¿no? Actividades pedagógicas para poder llegar a la actividad artística que era pintar 14 cuadros por las primeras 14 madres que empezaron a caminar en Plaza de Mayo. Bueno, la verdad que una hermosa oportunidad trabajar con los chicos, ¿no? Algo que quizás ellos, bueno, obviamente por obvias razones, por la edad, ¿no? No lo han vivido, pero ahí haciendo todo el trabajo detrás para conocer un poco más sobre la historia de su lugar y ahora también la posibilidad de traerlo y exponerlo aquí en la ciudad de Viedma y que también se está trabajando aquí. Sí, sí, la idea es justamente esa, poder mostrar arte infantil sobre una temática que nos atraviesa a todos los argentinos y a partir de esta muestra en la legislatura se convocó a otra escuela primaria, alumnos de séptimo que vinieron, participaron en la inauguración y después hicimos también otra actividad artística realizando dos tapices en tela. Bien, eso con escuelas de aquí. Sí, sí, con escuelas de acá de Viedma. O sea, la idea es que a través de una muestra sigamos generando actividades pedagógicas y poder trabajar con la promoción sobre derechos, ¿no? Bueno, algo tan hablado, ¿no? Nosotros en estos 40 años de democracia, por supuesto, más allá de la fecha del 24 de marzo, seguir trabajando durante todo el año y también con discursos que últimamente se han estado llevando, bueno, que ponen justamente en tela de juicio todas estas cosas, tan importante el trabajo con los más chicos, con los jóvenes. Tal cual, o sea, justamente hacer memoria sobre la historia y que las nuevas generaciones sigan trabajando sobre eso. Bien, y vos como docente, ¿qué sentís con todo esto? Muchísima satisfacción porque más allá de todo este trabajo es valorar el trabajo, o sea, las creaciones en arte infantil, ¿no? Es poder mostrarlas, más salir de las escuelas, salir a la comunidad, salir a otras ciudades con esas obras de estos chicos que están en una escuela tan lejana a Viedma y la idea es que esta muestra sea itinerante por la provincia, ¿no? Que estas creaciones no queden solamente en la institución, sino que sean abiertas a la comunidad. Bien, y que los inviten entonces a formar parte a través de ese arte que hacen los chicos, de seguir, ¿no?, llevando estos 40 años de democracia y seguir cuidándola en ese sentido. Exactamente, y así como los grandes podemos opinar y reflexionar, los chicos a través del arte también lo hacen. Bien, Sonia, te agradecemos muchísimo. Comentanos un poco más sobre hasta cuándo vamos a poder estar visitando esta muestra. Esta muestra va a estar hasta el 28 en la legislatura y las escuelas inclusive pueden solicitar que les hagan el recorrido por la legislatura y por la muestra también. Bien, bueno, muchísimas gracias, te agradecemos, invitamos a todos quienes estén del otro lado escuchando a acercarse a la legislatura de Río Negro, ahí en calle San Martín, para poder visualizar un poco más de lo que estamos hablando y darle ahí el contexto, ¿no?, lindo de viajar un rato con los chicos. Sí, por supuesto, y bueno, se van a encontrar con las imágenes y también hay un cuadro fotográfico de todos los chicos que participaron, hay un video que muestra las explicaciones de los chicos, del significado de cada obra, y bueno, un poco el trabajo de todo el equipo de la delegación Alto Valle que fue bastante importante para nosotros y significativo, así que muchísimas gracias.